siento mal en ti y encuentro la paz que me hacen los problemas olvidar. Yo siento el gozo en mí, vengo pa' cantarte a ti. Oh, oh, oh, siento una unción divina que me enamora. M-X soy para ti, oh. Si tú mi vida entera es un delirio. Oh, oh, oh, oh, siento una unción divina que me enamora. Dejo atrás morir mis dolencias y mis cargas, porque tú mi alma la descansa. Fortaleza que me hace descansar y tomar un respiro. Que alivio después de tanto haber sufrido. Al fin encuentro solución, la cual se llama Jesucristo. Tengo bien claro que la gloria es para ti, Jesús. Ya mi nombre no es el importante eres tú. No quiero que por vana gloria se me apague la luz. De ilusión divina quiero que me regales tú. Oh, oh, siento una ilusión divina que me enamora. M-X soy para ti, yo. Si tú mi vida entera es un delirio. Oh, oh, oh, siento una ilusión divina que me enamora. Dejo atrás morir mis dolencias y mis cargas, porque tú mi alma la descansa. Ilusión divina en la compañía del Mesías. Tu santidad la baja de allá arriba, en tu vida brilla. Te acompaña noche y día y no se vende. Solo depende de tu relación con el Dios viviente. Ella no llega como lo espera. Tu vida espiritual fortalece y alimenta. Quiero formar parte de tu boda. La unción me toma. Omnisciente, donde esté mi espíritu te siente. Todo lo que tengo de tu mano desciende. Sin la agonía mi espíritu desvanece. Tú me fortaleces cuando la unción desciende. Y yo me siento bien adorándote. La unción sobre mí está derramándose. Deja que fluya en ti como lo hace un mío. Le canto al Santo porque lo amo tanto, tanto que completamente me entregué su mano a cambio de obtener su gracia y su bendito manto. Claro, soy por él que visto y calzo, vamos. Vivo por fe, you know what it is, la suma divina que pacta mi ser. Oh, oh, siento una unción divina que me enamora. M-X soy para ti, yo. Si tú mi vida entera es un delirio. Oh, oh, siento una unción divina que me enamora. Dejo atrás morir mis dolencias y mis cargas, porque tú mi alma la descansa. Cuando se trata de darte la gloria y la honra a ti, Padre, se rompen las barreras musicales mientras el propósito sigue siendo el mismo. Que tú encuentres complacencia en la alabanza de tus hijos puros de corazón. Bienaventurado de Sion, el ministerio de la calle, Homeson, Logic B, Life Records. Records.